Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, queriendo hacer puesta a punto contigo de lo que ha estado pasando. Bueno, y pasaron cosas de semana que terminan con el ciclo de Alfredo Arias como técnico de Peñarol, después de la derrota de ayer 3-1 con River, partido que ganaba Peñarol 1-0 con gol de Abel Hernández, y lo termina perdiendo 3-1 con una imagen realmente muy pobre, y que bueno, las decisiones que tomó el técnico ayer cuestionables, con un equipo curioso que termina formando con 5 volantes con un solo delantero. Y bueno, Peñarol fracasó en la cancha y River le termina aprovechando espacios y le gana 3-1 en el segundo tiempo. La verdad que la gente se cayó arriba, el técnico terminó el partido, el presidente se fue en el minuto 70, se fue directo a los aromos, lo esperó al entrenador, y por más que Arias le dijo que tenía fuerza para seguir siendo el técnico, también entendía que era insostenible su continuidad. Y bueno, ayer mismo se tomó la decisión por parte del presidente de cesar a Alfredo Arias como técnico de Peñarol. Algunas particularidades, ¿no? Peñarol está primero en la tabla anual, un punto arriba de Nacional. Peñarol es el único campeón del año ganando el torneo Apertura. Peñarol está invicto en clásicos, donde muchas veces es lo que mide la continuidad de un entrenador. Pero claro, el presente del equipo, 4 derrotas consecutivas, último a nivel internacional con la peor campaña de la historia, y con un nivel de juego que ha ido bajando considerablemente, llevan a esta decisión, ¿no? Las derrotas con Millonarios, con Defensa y Justicia, la derrota con La Luz, y bueno, este ultimátum que tenía con River y el equipo que termina armando, es como que perdió un poco la línea Arias, y bueno, se toma esta decisión. Hoy va a haber una reunión de directiva a las 5 de la tarde, y bueno, los dirigentes de Peñarol, la gran mayoría, pretenden la salida de Pablo Bengoechea y de Gabriel Cedrés, de cambiar el área deportiva. El presidente insiste en sostener el área deportiva, pero bueno, veremos qué pasa hoy en la reunión de consejo directivo, donde no va a ser fácil encontrar el nombre del nuevo técnico, teniendo en cuenta el presente del club, que quedan 6 meses nada más para terminar la gestión de Ignacio Ruglio, y bueno, con un panorama político muy dividido, no va a ser fácil que entrenadores de determinado nivel puedan aceptar las condiciones que plantea Peñarol en este momento, ¿no? ¿Y cuáles son los nombres reales que están manejando? Bueno, a ver, las intenciones de Peñarol pasan por Marcelo Broly, técnico campeón con Uruguay, que tiene previsto el fin de semana, se va a España 10 días a visitar a su familia, a sus padres que viven en Valencia, y bueno, está viajando a España Marcelo Broly. Por otro lado, otro nombre que manejan en Peñarol es el de Memo López, Diego López, que ya dirigió el club. Darío Rodríguez creo que es un nombre que también puede estar arriba de la mesa, que fue ayudante de Diego Alonso y que, bueno, también tiene pasado como jugador en Peñarol y referente. Esos son los nombres, te diría, que hoy en día manejan algunos dirigentes. Yo creo que lo de Broly es muy difícil por esa situación. Bueno, Peñarol podría nombrar un interino. A ver, si Broly aceptara conversar, Peñarol podría nombrar el interinato del flaco Juan Manuel Olivera y de Macaluso, que son los técnicos de la tercera, durante 2 semanas, que trabajen ellos y, bueno, Broly vuelva y arme el equipo para campeonato clausura. Esa podría ser una opción, siempre y cuando Broly decida ir a Peñarol en este momento. Yo creo que va a esperar un poquito a ver qué se le plantea y también, bueno, su futuro que pueda estar en Europa después de ser campeón del mundo también con la selección. En el caso de Diego López no creo que acepte en este entorno político, o sea que la verdad que yo creo que lo primero, el sábado contra Wanderers veo dirigiendo al flaco Olivera y a Macaluso. Y lo digo como una realidad, no sé si no terminan siendo los técnicos de Peñarol. ¿Definitivos? Y bueno, va a depender de qué otras opciones aparezcan por parte de los dirigentes, pero no lo descarto que de repente Juan Manuel Olivera y Macaluso puedan ser opciones hasta fin de año. Bien. ¿Qué más tenés por allí? Bueno, después la fecha tuvo otros resultados. Danubio le ganó a Torque por 1-0, Liverpool ganó en Melo 3-1 a Cerro Largo. El único empate fue Fénix, que terminó 0-0 con Cerro. Boston River le ganó a La Luz 4-0, Racing le ganó 4-1 a Plaza. Defensor le ganó a Wander 2-0 y Nacional le ganó al Deportivo Maldonado 4-0 en un partido que fue parejo el primer tiempo, Deportivo mejor, pero la falta de gol del Deportivo Maldonado y no capitalizar a ocasión clara cuando el partido estaba equilibrado, termina pasando la factura. Aparte recibe un gol en el último minuto del tiempo adicional, pasado ahí el tiempo adicional, un córner y el gol de Juan Ramírez. Y el segundo gol de Federico Martínez fue un mazazo para el Deportivo Maldonado, que ya no tuvo capacidad de reacción. Pero un partido también con alguna polémica, porque bueno, se protesta un penal a favor del Deportivo Maldonado, una mano de Lozano, una jugada que tiene grises en cuanto a lo reglamentario, porque las manos adentro del área son ambiguas de acuerdo al reglamento, muchas veces, sobre todo cuando la pelota pega en el cuerpo de Lozano, en este caso pega en el pecho, pica y pega en una mano que está extendida, lo que habla el arbitraje en este caso, Zaccarello y Dunajec, que fueron quienes resolvieron la incidencia, es decir, que no hay un movimiento antinatural de Lozano. Eso depende muchas veces de cómo la mirás. Hay una imagen que se repite mucho en redes sociales, que es en cámara lenta y viendo la mano extendida de Lozano. Si la mirás ahí, tenés una perspectiva. Si la mirás en la velocidad normal de cuando se da la jugada, es totalmente diferente, que es como tiene que resolver el árbitro, ¿no? Es una jugada, reitero, que puede admitir opiniones diversas. A mí en cancha me pareció penal, después de verla en televisión, tengo mi duda con respecto a esa incidencia, porque pega en el pecho, pica y le pega en un brazo que está extendido, pero en forma involuntaria. Después hay una jugada que también para mí es la expulsión de Darias con tarjeta amarilla, pisa polenta y el árbitro no lo valora. El partido estaba 0-0 en ese primer tiempo, pero me parece que la diferencia estuvo en la efectividad de un equipo y otro, ¿no? Mientras que Nacional tuvo un 9 que la mandó a guardar, al Deportivo le faltó un definidor ahí adentro del área, sobre todo cuando dominó a Nacional. La tabla anual queda 34 Peñarol, 33 Nacional. Y bueno, el fin de semana, el viernes de tarde, van a jugar Liverpool Nacional en uno de los partidos más lindos de la fecha en Belvedere. Y el sábado va a jugar Wander con Peñarol en el Parque Viera, en la tardecita del sábado, como fútbol del fin de semana. Eso con respecto a Primera División. Después, bueno, mañana tenemos Uruguay-Cuba, partido que se va a jugar 8:30 en el Estadio Centenario. Ayer Bielsa liberó a algunos jugadores que no va a utilizar en este segundo amistoso, porque ya los vio. Israel, Cáceres, Viña, Olaza, Salazar y Pizzi fueron liberados y no van a estar en el partido de mañana contra Cuba. Va a haber otro equipo que va a tener a Rochet, que va a tener al Pumita Rodríguez, a Piquez, a Felipe Carballo, a Canovio, a Facundo Torres, a Federico Viñas, a los pibes de la Sub-20, que bueno, van a ser utilizados en el partido mañana con Cuba. Después, por otro lado, hubo fútbol de la B, donde bueno, Atenas de San Carlos ganó visitante frente a Albion por 1-0, Oriental de La Paz le ganó a Progreso, 0-0 Rentistas Potencia, Uruguay Montevideo le ganó a Rambla 3-0, ganó Juventud 1-0 Sudamérica, Tacuarembó le ganó a Villavista 2-1 y Miramar le empató Cerrito 2-2, partidos correspondientes a la fecha 7. Está jugando Argentina con Indonesia en este momento, Brasil goleó 4-1 a Guinea, hubo un gol de Nico de la Cruz en Argentina para la victoria de River por 1-0 frente a Defensa y Justicia. Así que bueno, algunas cosas que pasaron a nivel de fútbol en una semana donde, bueno, reitero, hoy a las 5 de la tarde Peñarol resolverá el tema técnico, mañana Uruguay-Cuba y el viernes ya arrancamos la tercera fecha del campeonato intermedio jugando Liverpool y Nacional a las 3 de la tarde. Más allá del fútbol, también en el rugby hubo buenas noticias, ¿no? Sí, mirá, muy buenas noticias porque a nivel de lo que fue el preolímpico que se jugó este fin de semana acá en Uruguay, el equipo de Seven de rugby de Uruguay, los Teros, lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos de París, algo que no pasa muy seguido teniendo en cuenta que los deportes colectivos les cuesta mucho poder clasificar a los Juegos Olímpicos, y en este caso el rugby lo hizo, le ganó el partido decisivo a Chile, le ganó 2 veces a Chile, le ganó a Perú, le ganó también a Brasil, le ganó a Paraguay, logró una muy buena actuación entre sábado y domingo con 3 victorias cada día, se fue invicto ganando todos los partidos, y bueno, Uruguay va a estar representado en los Juegos Olímpicos de París a nivel del rugby masculino en el Seven, así que es una buena noticia del fin de semana a nivel de otros deportes. Así que bueno, por ahí pasa lo más destacado. ¿Cómo va lo de Ugarte con el Paris Saint-Germain? Bueno, supuestamente está hecho, pero no está anunciado públicamente, por más que el Sporting Lisboa espera que se firmen todos los documentos, pero el jugador ya estuvo en París, ya hizo toda la revisación médica, ya hizo todas las sesiones, te diría hasta de fotos con el Paris Saint-Germain, pero ahora el jugador está de vacaciones, está acá en Uruguay, simplemente será una cuestión de esperar un poquito que avance algunos días y se va a notificar el acuerdo de Manu Ugarte con el Paris Saint-Germain. ¿Algo más por allí, Federico? No, nada más por ahora. Buena semana para ti. Dale, abrazo, Jorge. Otro. Saludos a la gente de Aspen. Gracias. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.